Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. 11 de la mañana, 12 minutos, tiempo de conectarnos con Gustavo Varela desde la patria de Ezeiza. Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo va? Feliz cumpleaños, man. Muchas gracias, loco. La producción es increíble como te avisa las cosas, ¿no? No, a mí me avisa Facebook, pero no te da la chance de poder escribirte algo. Te haces el misterioso. Me podés escribir por privado, no me moleste, tenés mi teléfono, Varela. No, ya sé, pero viste, como íbamos a salir de aire, dije voy a esperar este momento. Después, cuando terminemos de hablar, te mando un mensaje de feliz cumpleaños. Me encanta, porque es más personalizado, viste. Esto de hacerlo delante de todo el mundo me parece una barbaridad. Escuchame, Gus, hablando de cumpleaños, tenía ganas de hablar con vos del paso del tiempo. Y vos cumplís 35. Sí, señor. Es la mitad de la tormenta. La mitad de la tormenta, nada, no, sí. Un poquito menos de la mitad, dame una chance. Bueno, puede ser, un poco menos puede ser, pero bueno, eso ya viste, depende de la gente, viste que, por ejemplo, para mí la década del 30 empieza en 1926. Claro, está bien eso. Y termina en 1937, creo. Bueno, y lo mismo, qué sé yo, con el siglo XIX. Ajá. Para mí termina en el 1914. Bueno, y en periodos más cortos de tiempo, viste que también, por ejemplo, el kirchnerismo, más que contarlo de 2003, el periodo político, mucha gente lo empieza a narrar desde 2001, ¿no? Sí, desde 2001. Sí, por eso, la administración del tiempo es una administración caprichosa, ¿no? No hay que prestarle mucha atención al tema del sistema métrico decimal, diría Borges. Ajá. Que es aquel que, viste, que te hace celebrar las cosas que terminan con cero. O que, viste, bueno, de 10 a 20 ese es un periodo y no de, qué sé yo, del 12 al 31. Ahora es ineludible, ¿no? Cuando una banda, recién escuchábamos que Arbolito cumple 20 años, ponele, ¿viste? Sí. ¿Y qué no vas a celebrar los 20? ¿Vas a celebrar los 21, los 19? Y bueno, pero viste que por eso los números relativos al sistema métrico decimal son aquellos que nos permiten a nosotros celebrar, pero... Pensá que esa administración del tiempo es una administración moderna. Digamos, la gente, qué sé yo, en el medioevo, ¿cuánto tarda en hervir un huevo? 10 minutos para nosotros, pero en el medioevo eran, qué sé yo, 3 padres nuestros. Claro. ¿Entendés? O sea, la medían con otros criterios. Entonces, el tiempo era mucho más laxo, mucho más relajado, no era una de una administración siempre tendiendo a cero. Eso es el tiempo, en última instancia. Viste que hay un autor que se nos viene colando en las charlas, que es este coreano-alemán Byung-Chul Han, sí, que tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, donde habla de este tiempo atomizado del presente, donde todo el tiempo pasa una cosa, otra cosa, otra cosa, y no somos más como que espectadores de algo que todo el tiempo se nos escapa. Bueno, si lo traducís en términos políticos, ¿viste? Es necesario salir de la profundidad y quedar en la superficie. Porque me parece que el tiempo multiplicado actual es un tiempo de fuga, no es un tiempo de acumulación en ese sentido. Es decir, vos estás saltás de una imagen a otra, entonces, y saltás de un tiempo a otro, como si cada una de las instancias en la que habitás mereciera la posibilidad de tener que salir de ella. No sé, yo doy clases en la universidad y los tiempos son cada vez más cortos. Antes había teóricos de 4 horas. De 4 horas. Que era un delirio. Hoy sería un delirio. En ese momento esperábamos 4 horas. No había ningún problema. Escuchabas, qué sé yo. En medio había una interrupción de 10 minutos y después seguía la historia. Y viajabas en micro, en un semicama, a Córdoba, 14 horas por el cuadrado, que era un chino, viste, que no llegabas nunca a la falda. Sí. Y estabas ahí, no había... Ahora, no sé, te tomás el subte y no anda y, viste, se demora un poco y te volvés re loco. Entonces, ahí hay una cosa con el tiempo que a nosotros se nos ha acelerado demasiado, como si tuviera el tiempo que tener la rítmica cardíaca. Pensaba con esto del camino del cuadrado, que fue asfaltado, que el reloj y el asfalto son muy amigos. Sí, totalmente, totalmente. Porque, bueno, el asfalto es la presencia de Estados Unidos. En serio, yo digo, parece una pavada, pero el asfalto en la Argentina después se extendió y pasó todo lo que pasó. Cuando ves obra pública, echarle la culpa a los yanquis, digamos. No, yo, bueno, pero... no, pero... porque el asfalto es el auto. Y cuando hay auto, hay yanqui. No hay, cuando hay riel, hay inglés. También puede ir un Lada. No, pero esa es ahora, esa es ahora, pero yo te hablo de 1920. Sí. En 1920, porque vos fíjate que las rutas están al lado de las vías. Hmm. Vos vas a Mar del Plata y vas bordeando la vía del tren. Sí. Y es una, viste, decir, pero ¿para qué vamos a poner una ruta al lado del tren? Hagamos, viste, una transferencia, qué sé yo, vamos por otro lado de la ruta y en un momento se cruza con el tren y ahí haces un encuentro y te bajás y te puedes tomar el tren y dejar el auto ahí. Bueno, no ocurre eso, lo que efectivamente ocurre es que todo tiende a mantenerse en paralelo, porque era la discusión entre Inglaterra y Estados Unidos, uh-huh. Ese era el tema. Ah, yo pensé que era entre Moyano y Pedraza. No, eso vino después. Okay. Eso vino. Bueno, pero por eso Moyano es Moyano. Claro. Porque el traslado de la mercadería, el traslado de la materia prima, que de eso se trata la Argentina, de tener materia prima y que haya gente que la traslade, el traslado se hace en camiones. Uh-huh. Y el camión es, bueno, eso es Estados Unidos. Bueno, pero volviendo nuevamente al tema del tiempo, el tiempo te... Yo creo que el gran problema del tiempo es el presente, porque ahí no estás, o sea, está todo el tiempo fugitivo, es un presente permanente que cuando lo querés detener no podés, y eso nos vuelve un poco locos. El pasado se administra, y el futuro también. El pasado es mucho más administrable que el futuro, porque la promesa del futuro es más compleja. Hmm. ¿Viste? Vos no podés... ¿Por qué es más compleja? Porque somos finitos. Uh-huh. Me decís, Guzzi, los $10,000 que te debo te los voy a pagar el año que viene. Sí. Y yo te digo, vos escuchame, sacate un seguro de vida y avisa que tenés 10 lucas de deuda. Porque, ¿entendés? Porque ¿cómo seguís con el asunto? Claro. Porque la finitud te lleva a que el presente sea un presente inmediato. Lo que pasa que lo que hacemos con el presente, volviendo al tema, es asfaltarlo. Es decir, le tirás una capa de arriba, ¿viste? De, ¿cómo se llama? De, bueno, de brea, y entonces seguís de largo como si fueses infinito. Pero el gran asunto es la finitud. Claro, sí, el asfalto es escapar del tiempo presente de todo el tiempo. Sí, en todo caso es suponer que uno va a permanecer. Y cuando te das cuenta que no vas a permanecer, es más complicado, porque cuando vos decís, bueno, ok, se acaba, ¿y qué hago? ¿Qué tenés que hacer si se acaba? No sabés. Entonces conjurás esa ignorancia con la posibilidad de permanecer. Y mucho más en nuestra época, que es una época, viste que dicen que ya nació la persona que va a vivir 250 años. Ya, parece que hay uno que va a vivir ese tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una capacidad proyectiva tal que podemos saber que en algún momento ese tipo que va a tener una enfermedad, la vamos a poder curar y ese va a poder seguir manteniéndose y en algún momento va a llegar a 250 años. Qué pesadilla, ¿no? Porque la muerte también en ese sentido es como un placebo, saber que eso llega. Y ya está, ¿viste? Cuando te empiezan a doler los huesos, decís, bueno, vamos yendo. Bueno, no sé si están así, qué sé yo, me parece que vamos uno yendo. Rechaza todo el tiempo. Te pones la mochila, te duelen los huesos y te pones la mochila, ¿viste? Sí, claro. Che, Gus, pensaba también, ¿viste? En esto del tiempo... Ayer se me ocurría esta imagen, como si la cadena de montaje que pasa una cosa igual a otra todo el tiempo por una cinta delante de nosotros como operarios, se nos hizo piel. Eso que estaba afuera, que era el trabajo, y además estaba en nuestro tiempo propio observando y participando del trabajo, pero se terminaba con la jornada, ahora se ha hecho carne. El problema es que nosotros no nos hicimos de acero, entonces sentimos todo ese proceso de mutación. Sí, bueno, para Heidegger, justamente la condición del artista es la de la contemplación. Claro. Y la contemplación es estar afuera. Y contemplar... Bueno, fíjate lo que hace la gente cuando va de vacaciones. Va, qué sé yo, no sé, ahí a la Aconcagua. ¿Viste? Lleva la cámara de fotos. Ese es un indicio nuestro, ¿viste? El que el teléfono tenga cámara de fotos y que la gente esté sacando fotos y acumulando fotos de los lugares turísticos. No podés contemplarlo, lo tenés que apropiarlo. Uh-huh. Entonces vos suponés que la Aconcagua lo tenés en tu máquina. Y después se lo mostrás a la gente y decís, mirá la Aconcagua, y a nadie le importa nada, en definitiva, porque en esa asociación de imágenes todo sigue. Y además porque todo es viable y todo es posible y todo es representable. Entonces, esa foto es una foto más entre las millones de fotos, pero lo que no hay ahí es un estado de contemplación, lo cual tampoco quiere decir que te pongamos como Kung Fu delante de la cordillera de los Andes, pero sí generar algún tipo de encuentro con el paisaje, que es mucho más de fundición. ¿De qué? De fundición, digo. De fundición o de silencio. viste, de estar en una zona donde no hay nada más que hacer que poner las patas en el agua de un río. Bueno, y eso parece ser insoportable. Y para los que somos ansiosos, no te explico. Porque no, claro. Además, la época está todo el tiempo reproduciendo ansiedad. Tampoco vamos a cancherear acá de que nosotros nos sentamos a contemplar el campo en serenidad, ¿no? No, yo me aburro, no sabes cómo. Y aparte te pican cosas, hay que decirlo. Sí. Bueno, a mí lo que me gusta es el paisaje llano, uh-huh. Por ejemplo, porque me parece que ahí efectivamente el tiempo está detenido. A mí me encanta la llanura. Nosotros en general nos gusta ir a ver la montaña, ¿viste? O el mar. A mí me gusta la llanura, me gusta... ese, ¿viste? Cuando te vas a, no sé, a Venado Tuerto y está todo plano. Uh-huh. Y el horizonte es infinito, enorme. ¿Viste? Lo que decía La Pampa es el cielo al revés, decía Atahualpa. Uh-huh. Bueno, esa experiencia de lo plano y de lo plano lineal es una experiencia abismante, ¿viste? Que te deja ahí en una situación donde el tiempo, a mí me parece que ahí efectivamente el tiempo está detenido, salvo cuando hay viento, es decir, cuando hay algún gesto de la naturaleza que te evoca a la necesidad de pensar en términos de pasado, presente y futuro. ¿Viste que la semana pasada estuve en la Patagonia y me resultó abismal? Sí. Como que fue demasiado, ¿viste? Te gana, loco, te gana, la Patagonia te gana, te deja, te come, te mete adentro. Como dijo mi sobrino cuando estaba aprendiendo a hablar, que lo primero que dijo fue agua, en el momento en que llegó la confluencia Traful, ¿viste? Cuando está yendo para Bariloche. Sí. Y vio sí, la confluencia y empezó a decir agua, agua, agua. Claro, ¿viste? Aprendió a decir de agua ahí, porque es como abismal, bueno, ¿viste? Es mucho. Porque además, bueno, la Patagonia es, ahí, ¿viste? Hay nada. En la ruta que va a la Patagonia hay una recta de 300 kilómetros. Sí. Bueno. El camino del desierto. Sí, pero ahí vas 300 kilómetros recto, sin una curva, sin una estación de servicio, sin alguien que haga dedo, qué sé yo, con un camión que pasa ocasionalmente, ahí el tiempo está detenido. Acá me apunta el Manu, operador técnico, que le hicieron curvas a propósito, aunque no haría falta para que no te quedes dormido, ¿viste? O en todo caso para que te quedes dormido y te hagas bolsa. No, viste que te ponen los monumentos de los autos hechos mierda al costado para recordarte que podés terminar así si seguís contemplando tanto. Qué cosa, pero además como si la experiencia fuese repetirse. Sí, sí. Viste, tienen ese criterio de que lo que se muestra es para evitarlo, para conjurar un accidente. Bueno, y el otro gran asunto del tiempo es la conjugación del tiempo y la existencia, porque... el tiempo en sí mismo no es nada. O sea, vos decís, bueno, yo me miro al espejo, ¿no? Digo, ¿cómo pasa el tiempo? Y en términos heideggerianos diríamos, soy tiempo. Soy tiempo, es decir, no es que pasa algo que digamos, te va envejeciendo, sino que vos sos el tiempo. Si desaparece todo, no hay tiempo. Ahora, si vos sos el tiempo, no puede existir la idea del no tengo tiempo. Uno siempre debería tener tiempo para lo que quiere. Bueno, pero el no tengo tiempo quiere decir que estás ocupado en otras cosas. Quiere decir que eso que te están proponiendo no te interesa. Uh-huh. Es decir, que no estás ahí. Bueno, mira, ahí no estoy, estoy en otro lado. Muchas veces uno está en un lugar que no le gusta o en el lugar equivocado. Pero... Y uno está jugando el tiempo ahí, pero uno habrá alguna razón por la cual está ahí, o en todo caso, en la dimensión temporal está siendo de ese modo en ese momento en uno. Uno no elige tampoco dónde temporalizarse, de qué modo. No siempre se elige, ¿viste? Eso, los tiempos se vuelven laxos o se vuelven apretados de acuerdo a las situaciones. Entonces, el ser tiempo es dinámico, es muy dinámico. Estás en la cancha, falta un minuto, digamos, ahora juega Argentina-Perú. Y vamos a estar ahí, ¿viste? Y el tiempo se va a hacer largo o se va a hacer corto. Pero escuchame, cuando vas ganando 1-0 y te están cascoteando el rancho y te dan 3 minutos de descuento, es una eternidad. Bueno, y vos ves los 3 minutos, y decís 3 minutos. Y 3 minutos, yo muchas veces apago la tele porque no me aguanto y digo, 3 minutos afuera pasa rápido, en la cancha es recontralento. 3 minutos, y con Martín Palermo jugando para el equipo contrario es un problemón. Sí, sí. Bueno, entonces... me parece que ahí hay una cosa de... es decir, no hay tiempo si no hay conjugación, si no hay carne. La carne es temporal. Eso es el tiempo, no es otra cosa. Es decir, viste vos, somos un cuerpo y ese cuerpo es tiempo puro. No, con todo lo que tenga, con su decrepitud, con todo eso. Es tiempo puro. Ahora, pensaba que si una lucha cotidiana interesante hoy es, por ejemplo, el irse a dormir más que el día te duerma, ¿no? Esta cosa de me dormí en el sillón con la tele prendida y el control remoto semiapretado. Es lo más triste que hay. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos como pautas. Es decir, la aparición del reloj, dice Manford, lo que hizo fue generar un tipo de organismo paralelo. O sea, yo te digo, ¿qué hora es? 1:20. Uy, no comí. Y te pones a comer. Uh-huh. O, ¿viste? Che, ¿qué hora es? 10:00. Y ya te da hambre porque son 10:00 p.m. Uh-huh. Entonces, hay como una trama y te levantás a la hora de que el reloj define. La peor hora igual es 3:00, cierra el banco. Esa es horrible. Estar corriendo para llegar al banco creo que es de lo peor que nos puede pasar. Che, Gus, la seguimos con esto que me interesa, ¿eh? El jueves que viene podemos seguir charlando de otros aspectos del tiempo. Bueno, dale, loco, que la pases bien hoy. Te mando un abrazo grande. Abrazo. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.